Hoy cortito, pero muy sustancioso. Muy sustancioso. También es colaboración en este caso, ha sido de mi amigo Eduardo Rufa, que ayer, como siempre él tan amable, cuando vino aquí, me trajo un escrito que habla, que se llama Lección para Padres y Madres, pero que ciertamente describe el comienzo de una conferencia sobre este tema del cual nosotros siempre hablamos un poco en broma, un poco en serio, que es la cuestión del conflicto generacional. Lo que a veces nos cuesta relacionarnos con los hijos, y lo que le cuesta a los hijos nuestros relacionarse con nosotros y con nuestros padres, o sea, con los abuelos de los chicos. Conflictos generacionales. Entonces este médico de familia inglés que se llama Ronald Gibson, empezó una conferencia sobre este tema del conflicto generacional citando cuatro frases. La primera: nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada. No hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos. Primera frase. Segunda frase que cita Ronald Gibson. Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. Tercera frase. Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada y simplemente horrible. Y la cuarta frase que dijo citó el médico Ronald Gibson es esta: esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Después de anunciar las cuatro citas, el doctor Gibson observaba en la concurrencia cómo gran parte de los que estaban allí aprobaba cada una de las frases así con la cabeza. Otros lo miraban sin decir mucho, diciendo: esto es demasiado tremendista, no todo es así. Él aguardó unos instantes, se quedó mirándolos hasta que se acallaran esos murmullos de la gente comentando lo expresado, y entonces reveló el origen de estas frases. Le dice: mire, la primera frase, aquella que dijimos, de nuestra juventud gusta del lujo, es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tienen el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. Bueno, esa frase la dijo Sócrates en el año que vivió en el año 470 al 399 antes de Cristo, dicha por Sócrates. La segunda frase, esta: que nuestro mundo llegó a su punto crítico, los hijos ya no escuchan a sus padres, el fin del mundo no puede estar muy lejos, la dijo un sacerdote 2000 años antes de Cristo. La tercera frase, ya no tengo ninguna esperanza en el mundo, en el futuro de nuestro país, en el futuro de nuestro país, si la juventud de hoy tomara mañana el poder, sería terrible, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. Esa la dijo Hesíodo, 720 años antes de Cristo. Y la última, esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón, los jóvenes son malhechores y ociosos, ellos jamás serán como la juventud de antes, la juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. La cuarta estaba escrita en un vaso de arcilla que se descubrió en las ruinas de Babilonia, que Babilonia actualmente es Bagdad, con más de 4.000 años de existencia. Entonces, cuando revela esto, todos los tipos que estaban viendo la conferencia se quedaron perplejos. Él lo miró y le dice: señoras y señores, madres y padres de familia, relájense porque la cosa siempre ha sido así. Y empezó a intentar describir las estrategias para que, digamos, en el seno de nuestra familia, las realidades no sean tan drásticas y tan duras, ¿no? Y que podamos, desde nuestro hogar, hacer chicos que estén a larguísima distancia de estos maleducados, de estos desenfrenados, horribles, hijos que no escuchan a sus padres, o que sean parte de una juventud malograda. Así que, bueno, está en nosotros, como todos los días lo decimos. Señoras, señores, 8 de la mañana, 1 minuto.